soffrire in sanguia fosse finita per non termo farastia. Recuerdi con cocos paganas, querida mi alma, triste es mi corazón. Qué cosa más sufrir y sonia, fosse finita, per no termo jarastía. Recuerdi con cocos paganas, querida mi alma, triste es mi corazón. Sufrir ya no es posible, ay Dios eterno, quisiera mejor morir. Porque en este mundo engañoso todo es un sueño, todo es una ilusión. Sufrir ya no es posible, ay Dios eterno, quisiera mejor morir. Porque en este mundo engañoso todo es un sueño, todo es una ilusión. Sufrir y sangre fosse finita, per no termo farastia. Recuerdi con cocos paganas, querida mi alma, triste es mi corazón. Sufrir ya no es posible, ay Dios eterno, quisiera mejor morir. En este mundo engañoso, todo es un sueño, todo es una ilusión.